Bueno, buenas tardes, mi nombre es Soledad Jara. Estoy acá por la lucha del Carandé, porque tengo tres chicos en el colegio, ¿sí? Y bueno, me puse la camiseta para pelear hasta donde sea. ¿Por qué? Porque ya es de público conocimiento que esta obra se viene haciendo. Han pasado dos gestiones de gobierno y todavía no han podido empezar en realidad la obra. Porque la empezaron, después se rescindió contrato con otras empresas, con la que estaba adjudicada. Volvieron a hacer una adjudicación ahora a una empresa nueva que no ha empezado la obra. Entonces necesitamos que se pongan las pilas los representantes de infraestructura, los del gobierno provincial, que vengan, se hagan cargo, nos expliquen bien plazos de obra, todo lo que se va a hacer, todo lo que se invirtió. Yo he buscado como mamá en el boletín oficial la adjudicación de la empresa, nunca la encontré. Nunca la encontré la adjudicación. Así también a las autoridades municipales, que no se desliguen de la obra del Carandé, porque ellos dicen que la obra es una obra provincial, ¿sí? Pero la educación les compete también a ellos, ¿sí? Porque la educación es de todos los chicos y es la comunidad de Villa Carlos Paz la que está interesada en que se termine esa obra del colegio. Que los chicos no tienen una educación digna. Es por ley que está establecido que la educación tiene que ser prioridad nacional. Es una prioridad. Que la educación es un derecho. Y la verdad es que acá no se le está respetando el derecho ni se le está brindando la educación de calidad a los chicos. Es una vergüenza que tengan que estudiar con calor, con frío, en un galpón, o sea, en un galpón improvisado. Entonces, que las autoridades municipales puedan agilizarnos también la comunicación con las autoridades provinciales, que para que puedan avanzar. ¿Por qué? Porque los de infraestructura se han lavado las manos, teníamos reuniones los padres con los representantes de infraestructura, nunca aparecieron. Entonces, yo les prometo que vamos a seguir en pie de lucha con las mamás, con los exalumnos y con todo aquel que se quiera sumar. Los invito a toda la comunidad, por favor, apóyennos, porque vamos a seguir con esta lucha. Vamos a seguir. Bueno, mi nombre es Soledad Icampli, soy mamá de una alumna de quinto año. Tengo una que ya terminó el año pasado, terminó en galpones, o sea, no se merecen los chicos estudiar en galpones. Creo que ningún niño merece estudiar en... La educación debe ser lo primero. Siempre digo, son ciudadanos de Carlos Paz los que están en los colegios. Entonces la municipalidad debería hacer todos los medios para poder que la provincia nos haga la escuela prometida. Hace 5 años que venimos a la lucha. Yo estuve en la toma con los chicos. O sea, yo vi cómo perdían gas el colegio, cómo se electrocutaba, cómo se inundaba. Pasaron muchas cosas, entonces esto desgasta y te duele la mentira, te cansa, o sea, porque nos mienten en la cara básicamente. Vienen, nos dicen, sí, le vamos a hacer, hacemos una movida y se vienen, que van a hacer, traen 3 personas con una pala que juntan escombro, porque es todo lo que hacen. Hoy mi hija está allá arriba estudiando, yo me podría quedar sentada como en mi casa, porque ya está ahí, o sea, en un lugar como mejor, no está en el galpón. Pero sigo estando acá porque quiero que los chicos se merecen estudiar en un colegio digno. O sea, mi hija muchas veces me dijo, mami, sacame de acá porque yo no me merezco estudiar en galpones. Y es una realidad y duele. O sea, duelen las palabras. Bueno, hola, mi nombre es Luana Parodi, soy exalumna del Colegio Grande Carro. Bueno, yo terminé el año pasado, me tocó terminar en galpones y... Bueno, he estado desde el primer año, que empezamos desde el 2017, empezamos con las sentadas, con las cortadas de calle. Bueno, en el año 2019 recién decidimos tomar el colegio para que nos den pelota, pero siempre que venían eran siempre mentiras y estamos cansados. ¿En qué condiciones hoy se encuentran los galpones donde parte de la escuela continúa cursando? ¿Qué información tienen como padres en relación a esto, no? La cursada en galpones. Se sabe que los aires no andan, que los chicos pasan calor, han pasado frío en el invierno, los baños están en mal estado, o sea, porque encima los profes no pueden mucho hablar, a los chicos cuando quieren hablar o que yo los cortan, lamentablemente no los dejan expresarse. Por eso faltan muchos chicos, faltan profes, falta acompañamiento porque les cosa, lamentablemente no los dejan. El año pasado se les cayó parte del cielo raso a 2 chicos en uno de los cursos. Así que sí necesitan, como comunidad educativa, necesitan el edificio nuevo. Y en cuanto al edificio que está funcionando en calle Chile, ¿en qué condiciones lo ven como mamás, donde está cursando solo una parte minoritaria ahí de la escuela? A medio terminar. A medio terminar, porque incluso los aires se fueron, todavía no están todas las aulas con aire. Había algunas aulas que todavía no tenían puestas ni siquiera las ventanas, porque esa era la promesa de la empresa nueva que tomaba, de terminar también la parte que ya estaba entregado. Pero no se están cumpliendo los plazos. Ya van pasando dos gestiones políticas, van pasando dos empresas y los edificios siguen igual. ¿Temen que con este cambio de gestión que se viene a nivel provincial, que va a asumir el gobernador Chayor ahora este 10 de diciembre, se pueden producir más demoras? Sí, totalmente, totalmente. Es que en realidad los representantes de infraestructura que iban a venir dijeron que no, porque estaban con el tema de la transición, de este cambio que van a hacer, de los nuevos ministros y todos que asumen, pero no es... O sea, estamos cansados, estamos agotados como papá. También los chicos supongo que deben estar recansados de la mentira, porque esto es una mentira evidente, ¿sí? Cada vez que nosotros decimos que vamos a movilizar o que vamos a cortar, ellos están moviendo, pero no es así. Nosotros necesitamos acción, constancia de la empresa, ¿sí? Porque ellos tienen un contrato de por medio con el Estado, por lo tanto tienen que ir cumpliendo plazos. Sí, nosotros necesitamos que los representantes vengan, nos dejen tranquilos, nos muestren la adjudicación, todo lo legal, el contrato, los plazos, que nos vayan explicando cómo van a ir proyectando y ejecutando la obra. ¿Sí? Hay parte del edificio de Chile que no está terminada, como bien decías vos. O sea, por ejemplo, han quedado persianas o partes de ventanas, puertas, sin terminar, porque la empresa anterior no culminó la obra, por supuesto. Y entonces quedaron muy sin terminar muchas cosas. Entonces estamos esperando también que ahora, ya que terminó un ciclo lectivo, nuevamente otro año más, terminaron así, ¿sí? Con aires que no funcionaban bien, con ventanas que no estaban bien. Entonces es todo improvisado lo que hay adentro de Chile también, una parte, ¿sí? La otra parte de arriba es construcción. ¿Cómo ven el impacto que esto tiene en los estudiantes, en el ánimo, las ganas de estudiar? Digo, pienso en sus hijos que están todavía cursando, ¿no?, en la escuela. No, total, esto es... O sea, a ver, partamos de la base que la educación es un derecho. No se le está respetando el derecho, ¿sí?, que tiene carácter constitucional, ¿eh? Entonces no se le está respetando a los chicos el derecho a estudiar en un lugar digno, una educación de calidad. Yo sí he hablado con mis hijos, por ejemplo, que vuelven con dolor de cabeza por el calor que hay en ese galpón que es todo encerrado, ¿eh? Entonces sí, por supuesto que eso repercute y trae también consecuencias a ello. Cansa, o sea, cansa que los chicos tengan que estar ahí estudiando en galpones. O sea, a muchos chicos que tuvieron problemas como psicológicos, porque los ruidos, o sea, vos calculás que estaban todos pegados, eran aulas que entraban, no sé, 20 chicos apretados, el bullicio, todo eso, o sea, les hizo también mal a su cabeza. Como ex alumna, ¿qué sentís cuando ves que tus compañeros este año están terminando en las mismas condiciones que vos el año pasado? Tristeza. Y me da mucha angustia saber que no se hacen responsables de la educación pública. ¿Cómo continúa esta lucha si no tienen prontamente una respuesta luego de hoy lo que fue la protesta aquí en Cárcano? Y nosotros, como te dije, esperamos que tanto las autoridades provinciales y locales se hagan cargo, ¿sí? Que nos agilicen también las autoridades locales para poder llegar más, ¿sí? Que se comprometan y accionen, no que nos vengan acá porque siempre nos promete todo promesa. Lo único que tienen que hacer es, están trabajando con plata del pueblo, ¿sí? Porque es una obra pública. Entonces lo único que tienen que hacer es venir y terminar la obra, poner en marcha la obra que nunca se empezó en realidad. Y bueno, respecto a las medidas que vamos a tomar, vamos a seguir con las medidas, ¿sí? Vamos a esperar la semana que viene cómo continúa la obra y si no tomaremos otras medidas. Y pedimos a la gente que nos acompañe, que nos apoye. Sé que a veces cansa que cortemos una calle, que traemos un montón de lío, pero que nos acompañen, porque es por los chicos de Carlos Paz y por muchos chicos que van a estudiar en el Carande, porque todos los que repiten de otros colegios vienen al Carande, o sea, es el único el colegio que los acepta, o sea, de los privados cuando los echan, vienen al Carande. Entonces, que nos apoyen, porque el colegio se merecen tener un buen colegio siendo el primer colegio público de Carlos Paz.